Soy Aida Coquiararo, directora de Destino Final, Café Literario Artes Escénicas. En el mes de marzo de 2023 hemos retomado nuestras actividades después de un periodo de descanso y este viernes 17:20:30 tenemos la participación en nuestro espacio de Michelle Álvarez, un cantautor sin lucero que va a estar regalándonos nuestras sus canciones y con la novedad de que va a lanzar y a estrenar una creación nueva, una canción nueva que se llama Ilusión. La entrada es gratuita, se va a pedir una colaboración para el artista al final del espectáculo. Y simultáneamente estamos desde el 10 de marzo al 14 de abril con la exposición de la artista plástica María Alicia Cosolap. Para poder apreciar la exposición, se puede participar de los eventos que son de los viernes de entrada pública y libre, o se puede contactar a mi celular 099-211492 para coordinar un horario en el que quieran visitar la exposición. Los esperamos. Destino Final queda bien en la esquinita, en la Ochava, de Valle Verres y Florida. Valle Verres 1001.